Señores, tengo un amigo que le dicen cabezón. Y a todas partes lo llevo, pues conmigo no es faltón. Siempre donde lo he llevado, hace amigas por montón. Porque es muy enamorado, gastador y muy entrón. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. Eso es así. ¡Anda! Ahí viene el cabezón echando nuca. Yo salgo de rumba, las mujeres locas son. Pues toditas me preguntan si ando con el cabezón. No estoy hablando bobadas cuando ven al cabezón. Viudas, solteras, casadas le brindan gran atención. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¡Claro! ¡Ánimo! ¡Ay! Así brinca y todo. Cuando vamos a piscina se forma la congestión. A la gente se arrima y ven de cerca el cabezón. Y yo me siento orgulloso y lo digo con razón. Porque me volví famoso con mi amigo el cabezón. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa tanta emoción. ¿Qué será pues lo que tiene mi amiguito el cabezón? Que a toditas las mujeres les causa